no hay nadie más. No quiero a nadie más. Oh, oh. Comenzamos el Café Mañanero escuchando a Sebastián Yatra. No hay nadie más, es el título de esta canción, pero lo que tenemos que contarles es que desafortunadamente el artista ya no se presentará en Venezuela, tal como estaba previsto el próximo 30 de septiembre, debido a la inestabilidad política, la inseguridad que vive el país desde las elecciones del pasado 28 de julio. Es una situación muy compleja la que está viviendo Venezuela. El mundo del espectáculo no es ajeno. Hace algunos días dábamos cuenta de la cancelación del concierto de Marc Anthony. Ahora se suma Sebastián Yatra y así una serie de espectáculos que estaban previstos en algunas ciudades de Venezuela. Por otra parte, los artistas le están enviando mensajes de ánimo a la población y guardan la esperanza de en algún momento reencontrarse con su público venezolano. Comenzamos de esta forma el Café Mañanero. Gracias por seguirnos día a día. Es miércoles 7 de agosto. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Por supuesto, le tenemos muchas noticias sobre Venezuela, la última hora. Y también, como no, damos cuenta de la actualidad en España, empezando por el tiempo. Estamos en pleno verano, 25 grados centígrados para empezar la jornada. Alcanzaremos una máxima de 34, es lo que nos dice la Agencia Estatal de Meteorología, pero la sensación térmica va a ser muy superior. Hay alerta amarilla en algunos puntos de la geografía nacional. Para ello, le invitamos a que sigan con nosotros. Más adelante estaremos ampliando toda la información del tiempo. También tenemos que dar cuenta de los principales indicadores económicos. Atención al comportamiento de el euro respecto al dólar. Hemos tenido una semana complicada, con caídas en las bolsas. La última hora nos llega desde las bolsas asiáticas, que reaccionan con calma ante la promesa de Japón de pausar las subidas del tipo de interés. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta entonces de lo que tiene que ver con la cotización de el euro respecto al dólar. ¿Cómo se comporta en medio de este panorama? En todo caso, hay que decir que la jornada anterior supuso la recuperación de los mercados, pero aún se nota algo de nerviosismo. El euro se cotiza frente al dólar a 1.08, retorna. Recordemos que en la jornada anterior estaba a 1.09, en días anteriores a 1.08. Es lo que les estamos contando. La vuelta a la calma, una tendencia a la normalidad, a la estabilización de los mercados. El petróleo se mantiene en los $76 con 36 centavos. Debo decir, en todo caso, que baja un dólar. En la jornada anterior estaba a 77 dólares. El petróleo. El IBEX 35 que cerró la jornada, atención, en 10.390 puntos. Pasamos inmediatamente también al avance de la noticia más importante en materia de inmigración. Portugal ha rescatado a una treintena de inmigrantes que navegaban en pateras por el litoral almeriense. El buque portugués forma parte de la operación Ídalo de la Agencia Europea de Fronteras y Guardacostas Frontex, en la que participan medios de diferentes países europeos. Una buena noticia entonces nos acompaña en materia de inmigración, el rescate de 30 personas que se encontraban en peligro. Fuentes policiales han informado que los extranjeros fueron trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros, CATE, del puerto de Almería. Han explicado que el buque portugués forma parte entonces de la operación Ídalo de la Agencia Europea de Fronteras y Guardacostas. En el capítulo de Venezuela, ya entrando en lo que tiene que ver con América Latina, Estados Unidos ha confirmado que el resultado real de las elecciones en Venezuela está claro. Edmundo González obtuvo la mayoría de los votos. Pero hay más para destacar. María Corina Machado ha enviado un mensaje en esta oportunidad de audio a los venezolanos. Dice que nadie puede abandonar la lucha. Estén donde estén. Y todo esto porque se encuentra en la clandestinidad. Puntual, María Corina Machado, líder de la gesta opositora que promovió la candidatura de Edmundo González, emitió entonces un mensaje desde la clandestinidad donde dijo estar por razones de seguridad. Creo que tenemos parte de ese mensaje. Es preocupante la situación, en todo caso, de la seguridad de Corina Machado. Nadie en este formidable movimiento ciudadano que ha unido a millones de venezolanos dentro y fuera del país puede abandonar la lucha. Todos somos necesarios, estemos donde estemos. Todos quieren intimidarnos para que no nos comuniquemos, porque aislados seríamos mucho más débiles. Y eso no va a ocurrir. Siempre vamos a encontrar formas de mantenernos comunicados, organizados y activos. Porque aquí nos cuidamos unos a los otros, en todos los escenarios, tanto en las calles como en las redes sociales. El miedo no nos va a paralizar. Lo vamos, como lo hemos hecho hasta ahora, siempre a superar. Y no dejaremos las calles. No se dejen intimidar, muchísimo menos deprimir o asustar o desmoralizar por fuerzas oscuras que pretenden incomunicarnos y sembrar miedo, ruido entre nosotros. No lo permitan. Ahí está el mensaje de la líder opositora María Corina Machado. Más adelante estaremos también dando cuenta de cómo aumenta la represión en Venezuela en contra de los opositores. Aumentan las detenciones. También el candidato Edmundo González tendría que presentarse ante la fiscalía y demostrar de que él era realmente quien estaba detrás de la campaña. Intenta poner nuevas trabas en el régimen de Nicolás Maduro. Desde el exterior siguen llegando voces, incluso de izquierda, que no reconocen el triunfo de Nicolás Maduro. Escuchemos a Fernando Arévalo, presidente de Guatemala. Maduro como presidente electo de Venezuela. El gobierno de Guatemala no reconoce a Nicolás Maduro como presidente electo de Venezuela porque los resultados presentados por el CNE no reúnen los criterios mínimos de transparencia que exige una democracia moderna. Nuestro gobierno condena rotundamente la represión y violencia que ha desatado el gobierno de Venezuela en contra de su propio pueblo. Violencia que a la fecha ha dejado más de una decena de fallecidos. Ningún gobierno es ni será legítimo si se mantiene en el poder sobre la base de la violencia contra su población. Continuamos en América Latina. El expresidente argentino Alberto Fernández es noticia porque ha sido denunciado por su expareja por presunta violencia de género. Hay que decir que la denuncia la ha presentado Fabiola Llanes, quien se encuentra, entre otras cosas, en España. Este martes, Llanes, repito, es pareja de Alberto Fernández, quien fue mandatario de Argentina del 2019 al 2023, lo denunció por violencia de género días después de que se filtraran a la prensa supuestos mensajes que darían cuenta de agresiones a la ex primera dama, en donde incluso circularon imágenes de ella con golpes en su rostro. Más adelante estaremos retomando este tema. También daremos cuenta de lo que pasa en Colombia, donde el gobierno de Gustavo Petro llega a sus primeros 2 años. Muchas críticas a propósito del mandatario colombiano. Más adelante estaremos analizando cómo han sido estos primeros 2 años de Gustavo Petro y también qué le queda, cómo afronta estos 2 años de gobierno que le restan. Recordemos que el periodo presidencial en Colombia es de 4 años. En el aire está la intención del pacto histórico, el movimiento calienta a Gustavo Petro de promover una reelección. Aunque el presidente en campaña escribió sobre piedra, o ante la ley, mejor dicho, ante una notaría, de que no aspiraría a una reelección, ahora él mismo se ha empeñado en alentar una constituyente que tendría también la reelección. Él ha dicho que no, pero como muchas veces ha fallado, donde cuando dice no termina haciendo el sí y viceversa. Repito, más adelante aquí en el Café Mañanero tenemos mucho para compartir, un nombre para destacar, y es que ya pasamos a la información deportiva. Mijaín López, récord de 130 kilos de oro puro en lucha grecorromana. Estamos hablando de un cubano que ya contabiliza su 5ª medalla de oro. Es leyenda. Enhorabuena. En todo caso, Adolfo Jiménez del Río nos trae el resumen de la jornada deportiva. Vamos, Adolfo, con el avance de Latino Deportes, en que estaremos desarrollando sobre la última media hora de nuestro programa. Comenzamos con la tabla medallería de los Juegos Olímpicos París 2024. Y es que en la jornada de ayer sufrió una modificación bastante considerable, ya que en la parte alta Estados Unidos ha recuperado el liderato de esta medallería con 24 preseas de oro. Y todo porque son los reyes, siguen siendo los reyes del atletismo, tanto a nivel masculino como femenino. Y esto le dio medallas en el día de ayer. Y Australia se ha desplazado a Francia a la tercera posición, demostrando que también es potencia en el deporte olímpico. Continuamos con los héroes de la jornada del día de ayer, porque tuvimos precisamente a un latinoamericano. Estábamos extrañando medallas de oro de los latinoamericanos, y en el día de ayer nos dio una sorpresa el cubano, el luchador grecorromano Mijael, que demuestra que también tiene que el orgullo para ser importante en estos Juegos Olímpicos, inclusive superando récords del mismísimo Michael Phelps. Y también una niña de 14 años ha sido la heroína de estos Juegos Olímpicos en el día de ayer en skateboarding. Impresionante la presentación de la pequeña chica australiana. Y continuamos con el fútbol, porque el fútbol femenino en el ayer tuvo tremenda jornada en semifinales, y en donde vimos cómo Brasil goleaba inmisericordemente a España. Sorpresa total para el fútbol femenino español. Pero Estados Unidos también sorprendió y venció a una de las favoritas, a Alemania. Y tendremos final americana, Brasil, Estados Unidos. Continuamos con las palabras de la madre de Ángel Barajas, declarando de que las primeras ayudas de dinero para sacar adelante a su hijo fueron del sector privado. Y la vuelta a Burgos, que fue noticia en el día de ayer, porque desafortunadamente Nairo Quintana sufrió una durísima caída y de pronto tendría que salir de esta competición. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes, incluyendo el mercado de fichajes. Gracias, Adolfo. Más adelante estaremos ya con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Y también daremos cuenta del personaje del día, el repaso de los titulares de los principales periódicos. Así comenzamos el Café Mañanero a nombre de Ícuaro, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Habrá una cuenta solo con el pasaporte. Todo esto solo con Ícuaro. Además de apertura de cuenta bancaria con el pasaporte, podrá enviar dinero, realizar operaciones bancarias, microcréditos, préstamos personales. Ícuaro,

Aquí estamos en el Café Mañanero. Gracias por estar con nosotros en el FM, igualmente en las redes sociales, por todos lados. Donde quiera que te encuentres, hombre, para todas las personas que están eligiendo Valencia, la costa mediterránea o España entera para pasar vacaciones, bienvenidos. Y se encuentran precisamente con la actualidad, donde la música también es parte importante. El grupo Niche acaba de ser víctima de un robo. Sí, desafortunadamente ha sido víctima de los amigos de lo ajeno. La inseguridad está golpeando fuertemente a Colombia. Ya vamos precisamente a hablar de ese tema. El grupo Niche ha enviado un comunicado sobre el hurto de una trompeta del Museo Jairo Varela en la ciudad de Cali. No respetan definitivamente a nadie. Es una vergüenza, sin duda alguna. La reconocida agrupación comunicó esta semana sobre el hurto de una trompeta del Museo Jairo Varela en Cali, que lleva el nombre del fundador de esta famosa orquesta. Es increíble, increíble. Esta semana también una artista que visitaba la ciudad de Medellín en Colombia denunciaba un robo. Bueno, en estos momentos lo cierto es que la inseguridad se ha recrudecido, se ha incrementado en Colombia. Nuestra solidaridad con el grupo Niche, con todas las personas víctimas de la inseguridad en Colombia. Y el llamado a los delincuentes que devuelvan lo que no es de ellos. No respetan la cultura, no respetan un museo, no respetan absolutamente nada. Vamos a compartir la obra más reciente que han presentado al mercado, el grupo Niche, que no para de innovar. La primera vez, una canción donde participa Juliana. La primera vez. Soy bueno al bailar, pero contigo. Ahora escuchamos al grupo Niche. Qué bien, qué bien. Buena canción. La primera vez. Escuchan, notan una voz femenina y es una novedad en el repertorio de el grupo Niche, que atraviesa por un gran momento. Pero qué bien, el grupo Niche, que es noticia porque ha sido víctima de los amigos de lo ajeno. El grupo Niche, una agrupación que no necesita presentación por todo lo que representa para el mundo de la salsa. De romántica luna, el lucero que es lelo, de mirar en tu valle. Hombre, el grupo Niche en el Café Mañanero, escuchando lo nuevo que tienen en el mercado, la primera vez. Y damos cuenta del grupo Niche porque, desafortunadamente, ha sido víctima de un robo el Museo Jairo Varela, que recordemos fue el fundador y director de este grupo, que hoy por hoy representa lo más importante de la salsa colombiana. Los amigos de lo ajeno, los delincuentes, o mejor dicho, el Museo Jairo Varela, ha sido víctima también de esa inseguridad en que se ha incrementado en Colombia. Y ese es precisamente uno de los reclamos de la sociedad colombiana cuando Gustavo Petro llega a sus 2 años de gobierno. Hoy la noticia precisamente es que va a ser un acuerdo con un grupo de narcotraficantes. Ya ha fracasado los diálogos con las disidencias de la FARC, o la guerrilla de las FARC. Y también en el día de ayer se anunció lo del ELN. Ahora va a intentar con el Clan del Golfo, que no es otra cosa que un grupo criminal de narcotraficantes. Mientras en las calles, en todos los sectores, se incrementa la inseguridad en Colombia. La población lo está percibiendo y producto de esa situación estamos viendo llegar a muchos colombianos acá a Europa, principalmente a España. Se ha incrementado la población colombiana de forma significativa llegan huyendo de la inseguridad en el país, también del mal momento que vive el país en materia de economía. No hay perspectiva para la esperanza y creo que todo esto refleja. En estos días, una cantante mexicana, Amanda, denunciaba un robo en el aeropuerto de Medellín. La semana anterior era un cantante de música vallenata. Y así podemos continuar. La inseguridad en Colombia, que es palpable, ya ni siquiera los artistas escapan de esta delicada situación. 2 años de gobierno de Gustavo Petro y nos preguntamos qué es lo que viene. Cuando en su grupo político, lo que se escucha hablar es de una constituyente, es de una reelección, aunque el mandatario como candidato se comprometió sobre piedra ante un notario de que no iría a una reelección. Pero ya lo hemos visto, no solamente en el caso de Gustavo Petro, sino también en otros políticos que dicen una cosa en campaña, se comprometen a una cosa en campaña y cuando gobiernan hacen una muy diferente. ¿Qué nos espera en estos 2 años de gobierno de Gustavo Petro? Reina la incertidumbre en todos los aspectos. Ahora mismo también están puestos los ojos sobre Gustavo Petro con la situación política que está viviendo Venezuela. Es uno de los gobiernos de la región que se negó, escuchen bien, se negó a firmar una resolución en la OEA que pedía al gobierno venezolano el reconteo de los votos y al mismo tiempo condenar la represión. Nada de eso. No prosperó esa resolución, recordemos, en la OEA. Es verdad que Venezuela hace rato anunció que se retiraba de la OEA, pero era un mensaje muy importante de la Asociación de Países, el Grupo de Países, la Organización de Países más importante que se tiene en la región, guste o no. Algunos gobiernos de la región que no comulgan con la democracia han intentado sabotear la OEA. Es el caso de Cuba, es el caso de Nicaragua y lógicamente Venezuela. Pero sigue siendo la voz más importante que tenemos como grupo de países en la región. Pues ni siquiera eso. Colombia fue uno de los países que impidió que prosperara esa resolución condenatoria contra Nicolás Maduro. ¿Puede Colombia junto a Brasil y México jugar un rol importante en el futuro de Venezuela? Pero calla Gustavo Petro. Es importante que se pronuncie. No se puede respaldar una dictadura, un robo canalla de unas elecciones que no es otra cosa que la voluntad popular. De manera que el compromiso de Gustavo Petro hoy no solamente es con los colombianos, sino con la democracia, con la región, con la estabilidad. ¿Estará a la altura de las circunstancias? Está por verse. Es nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. De inmediato vamos a escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que nos tiene el tema político del día. El tema político del día. Entonces inmediatamente llega Adolfo para compartir este segmento. Antes, un mensaje. Patacón Tostado, en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Por cierto, todos los miércoles descanso, pero de jueves a martes, desde las 9 de la mañana y hasta las 11 de la noche, gastronomía colombiana. Toda la información de la carta y el servicio en patacontostado.com o .es. Aquí está el tema político del día. En el tema político del día tenemos el compañero de fórmula de Kamala Harris, la reciente electa candidata demócrata y que lo eligió en el día de ayer y lo anunció oficialmente. Se trata de Tim Walz, gobernador de Minnesota. Y es que la noticia fue confirmada por la misma vicepresidenta en su cuenta oficial de X, antiguo Twitter. Y es que la actual vicepresidenta se reunió el domingo en Washington con quienes consideraban tres finalistas posibles: el gobernador Josh Shapiro de Pensilvania, el senador Mark Kelly de Arizona y Walz, el gobernador de Minnesota. Y es que la campaña avanza con los planes para un tour nacional y el viaje incluye Filadelfia, Wisconsin, Michigan, Carolina del Norte, Arizona y Nevada hasta el próximo sábado. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿tiene suficiente fuerza realmente Tim Walz para poder formar una candidatura fuerte con Kamala Harris que pueda competir contra Donald Trump? Y nos preguntamos también, en las últimas encuestas se están mostrando algunas cifras interesantes y en las cuales inclusive Kamala Harris pareciese que tuviese ya una ventaja suficiente sobre el mismísimo Donald Trump. ¿Son ciertas estas cifras o están montadas por el mismo Partido Republicano? Tema político del día. Bueno, Adolfo, encuestas hay para todos los gustos, pero hay unas firmas muy serias, muy reconocidas, y todas, por lo menos, le han recortado la distancia a Donald Trump. Eso desde el día siguiente del anuncio de Kamala Harris como candidata del Partido Demócrata, y la verdad es que se le ve sonriente. Más adelante seguramente vamos a retomar el tema porque aparece, tengo entendido, Carlos Angulo, una tendencia en las redes sociales, ¿no? La campaña de Kamala Harris no pasa inadvertida para un sector, porque uno de los fuertes de las redes sociales, si hay un candidato fuerte, esa es precisamente Kamala Harris en las redes sociales. ¿Cierto, Carlos? Muy buenos días, Jorge. Totalmente. Forma parte también de la manera en la que se comunican ahora la política. Recordemos que antes habían otro tipo de tendencias y otro tipo de encuestas también a pie de urna y, por supuesto, los medios tradicionales, pero hoy día las redes sociales se colocan como si estás de moda, las personas están hablando de ti. Y si están hablando de ti, se puede saber a través de plataformas como puede ser Instagram, TikTok o también X, lo que antes se conocía como Twitter, que siempre ha tenido este apartado de tendencias que son los temas más comentados por distintos usuarios a nivel mundial. Bueno, más adelante estaremos retomando ese. Ya viene Carlos Angulo que nos va a compartir el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Latinos FM. Con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Estamos comenzando el Café Mañanero, un espacio radial que además se emite también en televisión. Hablamos de Latinos FM y Latinos Televisión. Emitimos, originamos desde Valencia, pero recogemos toda la actualidad de España y Europa en lo que tiene que ver con inmigración, deportes y entretenimiento en general. Y es a nombre de Íqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Entre a íqualo.com, descargue la aplicación y empieza a disfrutar las ventajas de ser usuario de Íqualo. Para empezar, apertura de cuenta bancaria con el pasaporte, así de fácil, así de sencillo. Además, microcréditos, préstamos personales, incluso hipotecas, envío de dinero, compras. Son todos los servicios de una entidad bancaria. Solo que Íqualo es el primer neobanco para inmigrantes en Europa y pone las cosas fáciles a la población inmigrante. Íqualo. Pues bien, vamos con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos, ¿qué dice el calendario? El día de hoy en el calendario, recordamos, es miércoles 7 de agosto, por lo que hoy se conmemora el Día Mundial de los Faros. De igual forma, entre los aniversarios del día, Jorge, el reconocido músico colombiano Carlos Vives está de cumpleaños el día de hoy, celebrando 63 años de edad. Y es que el 7 de agosto es una fecha importante para Colombia. Recordemos que hoy se conmemora la Batalla de Boyacá. Se conmemora el 7 de agosto la victoria independentista en el puente sobre el río Teatinos. Y que llama mucho la atención, pues, es el día en el que los presidentes de Colombia toman posesión. Justamente el Congreso toma posesión en Colombia, se instala siempre cada 20 de julio, el día que se celebra la independencia, pero la toma de posesión de los presidentes colombianos siempre ha sido decretada el 7 de agosto, por lo cual un día como hoy recordamos que ya fue en el año, bueno, si vamos por distintos periodos presidenciales, lo que podremos recordar es que en 1998 Andrés Pastrana asume como presidente, en el año 2002 Álvaro Uribe, al igual que Juan Manuel Santos en el año 2014 e Iván Duque en el año 2018, por lo que el día de hoy el presidente Gustavo Petro está cumpliendo ya 2 años, o sea, la mitad de su mandato, en un momento en el que se encuentra bastante álgido, siendo así el 7 de agosto una de las fechas más significativas en la historia de la política colombiana y, ¿por qué no?, también a nivel cultural para celebrar el cumpleaños de Carlos Vives. Sí, nos quedamos mejor con el cumpleaños de Carlos Vives, a quien, por cierto, vimos esta semana, Carlos, celebrar con Will Smith. Sí, estuvo muy animado y además con Antonio Banderas, otro de los grandes de la cultura hispanoamericana. Y aquí en España fue. Sí, eso fue aquí en España. En recibió Marbella. Un reconocimiento en Marbella. Carlos Vives y se escuchó. Ahí está. Moralito, moralito se creía que la amiga la niña iba a ganar. Se acercaba a saludar a Will Smith, Antonio Banderas y a una cantidad de personalidades en que estaban en ese evento. Es un evento solidario y luego el mismo Will Smith le entregaba el reconocimiento a Carlos Vives. Escuchemos. Carlos, ustedes dicen Vives. Carlos. Carlos. Carlos Vives. Estoy muy contento de estar aquí a presentar un gran hombre. With over 30 years of career, he is one of the most significant figures in Spanish language music. Embracing his Colombian roots, he built on traditional vallenato to create a unique and modern sound, a tropical pop he called El Rap de mi Pueblo. Yo no puedo creer que sea Will Smith el que me entregue el premio hoy. Bueno, agradecer a la Fundación Starlight, Antonio, y en especial a todo mi equipo de Tras la Perla. Nuestro nombre, Tras la Perla, es porque trabajo en una ciudad que fue la provincia de Santa Marta, Perla de la América. Nos une con Starlight algo muy especial, y es una visión diferente y moderna de entender la filantropía. Nuestro trabajo es promover el desarrollo local con identidad, sostenible en el tiempo. Yo le voy a decir, yo soy técnicamente un hispanoamericano. Yo sé que nos dicen latinos y que nuestra música latina, pero quiero hablar técnicamente. Soy descendiente de criollos, españoles nacidos en América. Lo más hermoso, mi querido Antonio, es nuestro mestizaje. Es nuestro mestizaje, es el hombre nuevo, es el verdadero dorado. Y España lo está descubriendo. Así que invitados el próximo año a Santa Marta, la ciudad del origen, y gracias por esta oportunidad. Aplausos para el maestro Carlos Vives, que por cierto está celebrando 30 años de carrera artística, y lo destacaba Will Smith en la presentación. Y por otra parte, este año también los Latin Grammy le van a otorgar un reconocimiento como personaje del año. Pero aplausos para Carlos Vives. Llama la atención entonces que inició grande en la música, porque si ya está cumpliendo hoy 63 y son 30 años de carrera artística, tampoco es que empezó muy niñito a cantar. Yo pienso que esos 30 años son mal contados, Carlos. Resulta que Carlos Vives intentó con la balada. Está cumpliendo 30 años de que lanzó Clásicos de la Provincia. Vale. Pero él antes cantaba baladas, solo que no le funcionó la cosa. Estamos hablando de la etapa del éxito, de la etapa ya de, desde como conocemos todo el mundo a Carlos Vives, desde el vallenato. Vamos a llamarlo, él era actor de telenovelas, era un galán de telenovelas, ¿no? Y estaba desarrollando su carrera artística en Puerto Rico, en Estados Unidos, y algo que le habían prohibido era precisamente cantar vallenato, cantar cumbias, cosas que tuvieran que ver con la cultura popular, ¿no? Cosa que no visualizamos hoy día. El día que se reveló. ¿Cómo funcionaría el vallenato sin Carlos Vives hoy día? Sí, el día que decidió rebelarse contra esa imposición que le ponía la industria. Bueno, era el pensamiento de la época, ¿qué vamos a hacer, no? Y lo que él está celebrando concretamente es esos 30 años desde que en primera instancia lanzó aquel álbum llamado Escalona, que fue una serie sobre el compositor de música vallenata, Rafael Escalona. Que recordemos es lo que lo lanza al estrellato y le da esa firma, sí, tan particular, ese sonido que conocemos y que siempre fue el punto de partida. Claro, a partir de ahí siempre relacionamos ese sonido con Carlos Vives. Así es. Y luego pues llegaron los clásicos de la provincia que fue, digamos, la explosión a nivel internacional donde aparecía la canción La Gota Fría. Y Carlos Vives es hoy por hoy un referente importante, no solamente de la música colombiana, sino de la música latinoamericana. Él abrió el camino. Carlos Vives pegó aquí en España en el año 93, o desde el año 93, cuando todavía no había una población latina significativa acá en España. Llegó al gusto de los españoles, pero así también de los franceses, de los italianos, de Estados Unidos, de Venezuela, de Argentina, de Chile. ¿Y se ha mantenido ahí? Sí, se ha sabido mantener, esa es la verdad. Hay que abonarle eso. Muy pocos artistas logran, mira que llegó el tema este del reggaetón, que y lograr adaptarse en estos nuevos tiempos. También sí, relegó de alguna forma a los demás artistas, ¿no? Y se ha mantenido siempre muy fiel a su propio estilo. Sí, impresionante Carlos Vives. 63 años muy bien llevados también. Sí. Mil felicidades para el maestro Carlos Vives en el día de su cumpleaños y felicitaciones, agradecimientos por todo lo que hace en la cultura y en particular en la música. Aplausos para el maestro Carlos Vives en el día de su cumpleaños y en sus 30 años de carrera artística. Insisto, mal contados, porque él comenzó antes. Un abrazo para el maestro. Es el tiempo de una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta estaremos con, bueno, vamos a intentar contactar con la abogada Luz Piedraíta. Tenemos también las tendencias en las redes sociales y por otra parte daremos cuenta de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Ya regresamos. El verano en Valencia se presenta cálido, soleado y con temperaturas medias que rondarán entre los 28 y 36 grados. Interrumpimos esta transmisión para informarles que Horizon Auto en 24 horas te entrega tu vehículo. Sin entrada y solo con tu nómina, aunque lleves poco tiempo trabajando, para que no pierdas ni un solo día de tus vacaciones. Que no te hagan esperar, que no te digan que eres muy joven. 94% de las operaciones son aprobadas. Si no lo financia Horizon Auto, no lo financia nadie. Confiamos en ti. Nuestro stock en horizonauto.com. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales,